Qué tristeza me quedó, qué decepción. Lo que tanto yo quería, el orgullo de mi vida, de mi lado se marchó. Y por eso se marchó. Era toda mi alegría, un pedazo de mi vida. Yo no sé lo que pasó. ¿Dónde estará? ¿Con quién se fue? Quiero y si algún día quiere volver, Dios la bendiga con su querer. Se marchó, ni siquiera dijo adiós, pues ella nunca pensó que me causaría un dolor con su mala decisión. Ella tomó su camino y lo tiene que seguir. Sea por bien o sea por mal, su destino escrito está y lo tiene que seguir. ¿Dónde estará? ¿Con quién se fue? Quiero saber por qué se fue. Y si algún día quiere volver, Dios la